Ni tampoco pretendía abonar la teoría que sostiene que no hay tangos nuevos. Basta con consultar la sección de enlaces de la página web de Fractura Expuesta para conocer con qué tipo de producciones se trabaja y se piensa. Aclarado esto, nos proponemos continuar recorriendo este camino, pero ahora con nuevas preguntas. Quizás vale aclarar lo que sigue sea una breve cavilación más del orden metafísico que del análisis estructural. No obstante, si el terreno sobre el que estamos trabajando es el artístico, no hay por qué escaparle, pues, a ese abordaje. Posicionados entonces sobre esta matriz, surgen las preguntas. ¿Qué hay del grito del artista? ¿Qué hay del grito del artista? ¿Qué hay de aquel desgarro personal, sorpresivo, movilizador, de impacto y activo que el artista experimenta y que necesita ser contado porque, entre otras cosas, para eso mismo es artista? Hay una gema del sentir humano, y que Discépolo bien lo manifestó en su obra, que es anterior y ajena a las reglas y normativas de la interpretación, y que no es tampoco exclusivo, propiedad exclusiva de aquel narigón melancólico. Es esta instancia de expresividad movilizadora, de la que intentamos dar cuenta, la que se borra o se omite cuando dejamos de hablar de nosotros, así decía el editorial de hace dos semanas, cuando el tango hable de nosotros. Ese nosotros bien podría ser todo el mundo y sus cosas. ¿Qué mayor éxtasis, si es que éxtasis resume lo que se plantea, qué mayor éxtasis para el artista que desangrarse en su propia letra, en su propio grito, en su propio desgarro, en su propia nota, por supuesto con todas las posibles consecuencias que deriven de ello? A esto apuntan nuestras intenciones, a la explosión creativa, feliz, desprejuiciada, al salto al vacío, a la felicidad que produce la creación, sobre todo. Es ahí donde la expresión encuentra sus palabras que, por otra parte, si uno se pone a pensar, pueden ser nuevas o viejas o inventadas, pero que como resultado de un acto artístico son genuinas, activas, vivas, incandescentes. Nada de esto es ajeno al tango y nada debería permitir que le fuera ajeno en el corto plazo. Discépolo o Manzi no son manuales de estilo a los que se podría recurrir como modelos técnicos. Son, ante todo, ejemplos acabados del grito del artista. Son ellos, con sus inventos y también con sus determinaciones exteriores, los que se expresan con diferentes voces: la del pueblo, la de los dioses, la del animal, lo que sea. Se asumieron como artistas y en ese acto de desgarro bautismal florecieron, se contaron y contaron también el ambiente que los rodeaba, sin necesidad de sentirse ni testimoniales ni agentes políticos. No hubo allí cuestionamientos porque la motivación venía de las profundidades y, como tal, ninguna barrera del super yo podía filtrar esas ganas de gritar, contar y albergarse en su propia producción. Era su defensa, era su grito, eran sus vidas. Y hoy, 27 de abril de 2009, a pesar de la devastación humana, natural, subjetiva, el arte sigue siendo morada de la expresión auténtica y son numerosas las producciones que bajo su techo se refugian. Más allá del fenómeno industrial de la cultura, que no es nuevo, El arte ataca, conmueve y resiste para gritar otra vez: este es mi tango, este soy yo en ustedes, y estos son ustedes en mí. Desesperada, hoja enloquecida en el turbión, por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y porque me enseñaron a amar. Si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar, yo pregunto por qué. ¿Por qué me enseñaron a amar si al amar te mataba mi amor? Un lagatro de dar, todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición. Bien, estamos en este mismísimo momento armando el escenario del Fractura Expuesta Festival, aquí iba a estar Violentango esta noche. Lo que acaban de escuchar fue la Orquesta Típica Fernández Fierro interpretando Canción Desesperada. Más adelante, además del concierto de Violentango, aquí hasta las 11:30, como dura Fractura Expuesta, va a estar Sebastián Linardi. Él va a hablar sobre la Porteña Club Social, una peña típica de Buenos Aires donde se cruzan el tango, la murga, la música criolla, el candombe, las payadas y los nuevos aires urbanos del Río de la Plata. Agenda y mucha música aquí en el festival de tango más importante, la radiofonía argentina. No te duermas. Quédate en AM530. Fractura Expuesta Radio Tango. Energizante radial. Muy bien, estamos aquí. Bienvenidos, bienvenidas a Fractura Expuesta, programa 267 del lunes 27 de abril de 2009. Ese día es hoy y ya está finalizando. Le queda poco más de una hora y media. ¿Cómo va, Germán? Óptimo. Óptimo porque sí. Estamos... preguntan si no duele nada. Me parece que no creo. Sí. Estamos bien. No. ¿Sí? Sí, claro que me duele algo. Sí. A mí me parece que ya joda. Si vos tomás en joda a las dolencias del tango todo, entonces es joda, pero no. Usted no es todo el tango. Más o menos. Más o menos. Mira lo que te estoy todo diciendo. Todo el tango adentro, tío. Todo el tango adentro tengo porque yo mamé el tango de chiquito. Bien. Y es muy nutritivo, aparte. Es muy nutritivo. Hay que hacer la prueba del tango 15 días y dejarlo para toda la vida porque te atrofia un par de cositas. Bien. Lo que sí tengo en este momento es una hernia encarnada, como bien dije la semana pasada. Y bueno, me duele un montón. No puedo ni caminar. Bueno, para hacer un programa de radio no sé si hace falta caminar. Y bueno, pero hay que entrar acá. Ya los muchachos de Violentango están armando aquí. Hay platillos, hay amplificadores, hay bajos, hay guitarras. Yo no me puedo mover y gracias a Dios que no me puedo mover, porque si me pudiera mover, bueno, tampoco me podría mover. Bien, arrancamos Fractura Expuesta, como les decía Germán y como ya dijimos, hoy va a haber música en vivo, va a estar el grupo Violentango, veo dos guitarras, tres guitarras casi, dos guitarras, un bandoneón, percusión, bajo y un equipo de amplificación. Algo yo calculo que va a sonar, me parece, y ya suena el platillo y voy a hacer sonar el qué lindo platillo. Uy, podemos utilizarlo para todos los remates del flash informativo. No me parece. La primera vez que lo podemos hacer, Maximiliano, yo es mi sueño. Muy bien, dijiste flash informativo, llegan las noticias en Fractura Expuesta. Fractura Expuesta, conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero no se están tomando el pelo. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. ¡Qué barbaridad la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial Miguel Ángel González. Hace tres días que estoy grabando copetes y tres días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:20 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura en este estudio, 23 grados 5. Títulos. Infamia, Esteban Riera, infamia y los nuevos arrabalerros del futuro. El Comando Amargura desmiente haber tildado al cantor Esteban Riera de Balín. El grupo separatista que pretende la independencia del barrio del Abasto no para de meterse en escándalos. Ahora recibieron una querella por haber catalogado de Balín al histórico cantor revelación de Cosquín, Esteban Riera, por haber salido en la comparsa Papelitos, ganadora del último carnaval de Gualeguaychú. Y para quienes no creen en el flash informativo de Fractura Expuesta, esto es verdad. Si bien las cintas del Comando Amargura todavía no han trascendido, fuentes bien pulentas de la CIA informaron a Fractura Expuesta que los talibanes del tango sostienen en perfecto árabe que un cantor de tangos jamás se puede poner las plumas, ni mucho menos cantar en vaselinado al ritmo de otros ritmos. Hay conmoción y envidia al mismo tiempo. Creen que para el año 2235 los pibes dejarán de ser floggers y tumberos y se convertirán otra vez en arrabaleros y niños bien. Lo confirmó hoy un grupo de estudiosos sociales con un sueldo promedio de más o menos 600 pesos por mes. Según el estudio, el pibe flogger y el pibe tumbero dejarían en 2235 de ser las únicas representaciones identitarias de los adolescentes y en su lugar el pibe arrabalero y el pibe niño bien coparán la banca de la subjetividad urbana. El trabajo no dice mucho más, aunque se dejó filtrar que para esa época la redistribución de la riqueza comenzará a mostrar sus primeras evidencias palpables en la presidencia de Horacio Rodríguez Berreta. Hay alegría en la juventud femenina y masculina. Qué lindo que es hacer un programa con un platillo. La temperatura, 23 grados 5. El pronóstico anticipa una tormenta torrencial que nos va a bañar. En una semana el próximo flash informativo, aquí en Fractura Expuesta. Informó María Laura Santillán de Mar. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango. Interferencia pura en amplitud modulada. El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua. Destruya los criaderos de mosquitos. Limpie el patio de su casa. Tape depósitos de agua. Coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie. Tire latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua. Ante el menor síntoma, aparición de fiebre, que puede estar acompañada por dolor de cabeza, dolor de articulaciones y músculos, náuseas, vómitos, cansancio intenso y aparición de manchas en la piel, concurra al hospital más cercano. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. ¿Qué es el tango? Es la música de Buenos Aires, es como el folclore de acá, es lo más propio que tenemos así a nivel musical, y eso como de primera imagen que se me viene a mí. O sea, también recién como pensaba por qué toco tango y no sé qué, es como que está en la genética de uno, ¿no? Que tiene que ser como que lo mejor que yo pueda interpretar, porque yo nací ahí al lado del Riachuelo. Y mis abuelos y mis tíos abuelos tenían orquesta de tango, o sea, como, ¿qué es eso, viste? Es una música que no puede salir de otro lugar que no sea acá, de la mezcla de inmigrantes, de distintas corrientes, de mucha gente también del interior que se vino a la ciudad, y también yo creo que la música tiene toda la personalidad del porteño, o sea, y esto te das cuenta cuando hablas con gente de afuera, ¿no? Que se obsesionan con el tango y les preguntás, no, pero ustedes hablan así, ustedes caminan así, es increíble, es una música totalmente igual a ustedes como son, digamos. Continuamos en Fractura Expuesta, 4382-9327, 4382-9327, para comunicarse y dejar mensajes en el contestador automático. Escuchábamos recién a los dos integrantes en la sección que es el tango, a los dos integrantes del dúo de guitarras La Propina. Ellos eran Gabino Cruzarse y Nicolás Casares. Hay un anuncio para seguir, y seguramente la audiencia del M530 lo ha escuchado a lo largo de las promos. El próximo jueves 30 de abril, repito, el próximo jueves 30 de abril, las Madres de Plaza de Mayo cumplen 32 años de lucha. Para conmemorar este nuevo año de vida, la asociación Madres de Plaza de Mayo convoca a todas las escuelas primarias para que concurran con sus alumnos a la plaza entre las 15 y las 18 horas, bajo la consigna "Los niños pintan la historia". Repetimos una vez más, el próximo jueves 30 de abril, las madres cumplen 32 años de lucha. Para conmemorar este aniversario, entre las 15 y las 18 horas, se convoca a aquellos alumnos de escuelas para que vayan a la plaza a acompañar a las madres. Luego de eso, se van a dirigir al Espacio Cultural Nuestros Hijos, al ECUNI, en el ex predio de la ESMA, para inaugurar la Galería de los Rostros Revolucionarios, que no son otros que aquellos hijos, los 30.000 que dieron su vida por esta patria y que están presentes en cada una de sus luchas. Bien, un mail que nos llegó a fracturaexpuesta@madres.org. Es una invitación para una milonga que se va a hacer en la zona de Avellaneda. Se llama Milonguita en el Sur. Estará en Italia 228, esquina Bransen, altura Mitre al 900. Bueno, nos esperan para bailar, para escuchar unos tangos entre amigos. Este viernes, Día de los Trabajadores, el 1 de mayo, desde las 22, la entrada 6 pesos, buffet popular. Reitero entonces, Milonguita en el Sur, Italia 228, esquina Bransen, esto es en Avellaneda. Escuchamos, Esteban Riera, justamente con el quinteto Vale Tango. Vamos a escuchar Tiernamente, ¿no? Acércate, mi amada, sin temor soñemos, y por el camino del amor divino todas las angustias de este mundo olvidaremos. Yo te guiaré sentimental y en este andar dulce y triunfal, puesta la fe en nuestro ideal, nos amaremos. Ven, amada mía, que esta noche es confidente para amarnos tiernamente, suavemente y recordar. Juntos contaremos las estrellas silenciosas y las rosas deliciosas notarán todo su aroma. Yo bien necesito repetirte que te adoro, que eres mi único tesoro, toda mi pasión. Esta es nuestra noche y al compás de su armonía quiero darte, vida mía, el corazón. Soñemos, sí, soñemos libres de quebrantos, honrando a la vida que fiel nos convida a gozar la gloria de su reino y sus encantos. Que al seguir así siempre los dos, con nuestra luz y nuestro Dios, ya no habrá más un solo adiós, penas ni llantos. Ven, amada mía, que esta noche es confidente para amarnos tiernamente, suavemente y recordar. Juntos contaremos las estrellas silenciosas y las rosas deliciosas notarán todo su aroma. Yo bien necesito repetirte que te adoro, que eres mi único tesoro, toda mi pasión. Esta es nuestra noche y el compás de su armonía. Quiero darte, vida mía, el corazón. Esta es nuestra noche y el compás de su armonía. Quiero darte, vida mía, el corazón. Bueno, escuchábamos tiernamente Bardi Batistela, interpretado por Vale Tango, cantaba Esteban Riera, se la banca. Cual Gustavo Silvestre, llega un mensaje de texto de la cantante Marisa Vázquez diciendo que el viernes primero de mayo a las 10 de la noche, viernes primero de mayo a las 10 de la noche, se presentará en La Capilla. Esto queda en Perón 2450, en el primer piso. Repetimos, Marisa Vázquez ahí adelantando temas de su próximo disco con músicos invitados. Garganta que me aburrece. Algunas cosas, yo te cuento esas cosas, como que Gardel ganaba 3.000 pesos por semana y vos sabés lo que era un peso en esa época. Con un peso comían 3 días una familia, hacías unos cucheros. Ganaba bien, la pasaban bien los muchachos. Si Gardel viviera, escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Si Gardel viviera, escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Estás sintonizando AM530. Noticias en La Voz de las Madres. La hora 22:31 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 22 grados 5 décimos, humedad 69%. Fernando Lugo destacó la unidad de los pueblos. El presidente paraguayo también subrayó la importancia de la cooperación y la paz. Nuestras dos naciones ratifican en esta hermosa ciudad de Buenos Aires de duplicada resonancia pacífica para paraguayos y bolivianos las líneas demarcatorias de los límites definitivos entre ambos países, acordadas en momentos en que ambos pueblos lloraban todavía en sus respectivos muertos. Aquellas docenas de miles de caídos en tan injusta guerra, estos límites responden ante todo al espíritu de la pacificación

chequeala en Fractura Expuesta. Martes 28 de abril, el dúo Santos Baldomedo estará en Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes en Rufino de Elizalde, 28:31, la entrada gratis a las 8:30 de la noche. La Jam de Tango estará mañana con Viviana Escarlaza y Pablo Mota en El Empujón del Diablo, Ángel Carranza, 1969, entrada gratis a las 9:30 de la noche. El miércoles 29 de abril, Fernando Viter estará en el Centro Nacional de la Música, México, 564, entrada gratis a las 8 de la noche. Tango de miércoles presenta en el Centro Cultural de la Cooperación a Quasimodo Trío, Avenida Corrientes, 1543, entrada 15 pesos a las 9:30 de la noche. La orquesta Tan Golpeando estará en Notorious, Avenida Callao 966, entrada 25 pesos a las 9:30 de la noche. Y la orquesta Típica de la Fronte estará en Maldita Milonga, Perú 571, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Pasamos al jueves 30 de abril, Nicolás Gershberg Quinteto y Carlos Corrales Trío estarán en el Espacio Urania Gieso en Cochabamba 360, entrada 20 pesos a las 9:30 de la noche. Hay 50% de descuento entre estudiantes y jubilados. Agua Pesada estará en el Conventillo de Teodoro, Perón 365, como todo el mes, la entrada 10 pesos a las 23 horas. Narcotango estará en La Viruta, Armenia 1366, a las 23:15. El viernes 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, feriado, Brian Chambou Leirón tendrá de artista invitada a Lidia Borda. Empieza un ciclo que también estará durante todo mayo en Nueva Estruz, Humboldt 1855, a las 9 de la noche. El sábado 2 de mayo, las Bordonas estarán en los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, entrada gratis a las 18 horas. El quinteto Negro La Boca abre su milonga, la Milonga Negra, en el Perro Andaluz, Bolívar 852, a las 9 de la noche, repito, del sábado. Y Cuesta Arriba en el Archibrazo, Mario Bravo 441, entrada 10 pesos a las 10 de la noche. El Tango Criollo Club presenta La Guardia Hereje en el Conventillo de Teodoro, Perón 365. Todo esto lo pueden chequear como siempre en www.fracturaexpuesta.com, porque la agenda sigue hasta mayo. Y sigue más, y sigue más, y sigue más, y sigue más. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Si Beethoven viviera, tampoco escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Todos sabemos que tú eres un vieja escuela que te ha mantenido. Futura escuela yo soy. ¿Futura? Sí, lo que pasa es que no ha llegado mi tiempo. A la gente no le ha llegado el tiempo. ¿El tiempo viejo? Porque es demasiado futurístico. Metido con Beethoven Villamán, alias W. Con Beethoven Villamán, alias W. Si Beethoven viviera, tampoco escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Todo listo para comenzar el concierto Fractura Expuesta, que en instantes ya está todo el quinteto Violentango preparado para tocar en vivo. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador automático. Agradecemos el mensaje de Julio de Aedo. También hay dos alternativas que son a través de internet. La primera es un correo electrónico cuya dirección es Fractura Expuesta. fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, para comunicarse vía mail. Y si no, queda la alternativa del mensajero instantáneo. Nos agregan a la dirección fracturaalaire@hotmail.com.